Input username. Input password. Login complete. Welcome to Combo Gamer. Combo Gamer. Combo Gamer. Combo Gamer. Combo Hola, hola, hola, bienvenidos a todos al podcast de Combo Gamer. Hoy estamos de inauguración y nada mejor que tener como padrino un acontecimiento tan importante como es el E3. ¿Qué es el podcast de Combo Gamer? Pues bueno, es el punto de encuentro para todos aquellos a los que nos gusta el mundo de los videojuegos, el cine y la animación, pero eso sí, desde un punto de vista diferente. Como he dicho, estamos de estreno y no solamente por el propio programa, sino por absolutamente todo. Uno de los pilares de este podcast va a ser la riqueza de opiniones y bueno, pues vamos a intentar cumplir con esa premisa. No voy a estar solo ni mucho menos para conseguir ese objetivo. Y es que cuento pues con un equipo de personas, vamos a decir que singulares. Ya nos iréis conociendo, supongo. Vamos a empezar las presentaciones, por ejemplo, con el compañero Serenion. ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bien, aquí andamos con ganas de empezar y con ganas de darlo todo aquí. Bueno, de su boca es probable que oigáis improperios, pullas continuas, en fin, un troll por naturaleza, que espero que al menos hoy se controle un poco. Y vamos a seguir con las presentaciones, nos vamos a ir con Heiser. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, aquí andamos. Bueno, la verdad es que estábamos muy contentos por iniciar este podcast y bueno, esperando que sea el primero de muchos. Pues sí, ojalá sea, lleve razón y sea el primero de muchos. Y siguiendo con el orden, saludemos también a Arki. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de ritual satánico has hecho para que aún no se te haya caído internet? Nada, el cable es gloria. He descubierto la bendición del cable. Pero bueno, no, bien aquí, contento, con ganas de empezar esto por fin. Que tengo tantas ganas de pasar un tiempo planeándolo y por fin nos hemos puesto a ello. Pues sí, a ver si nos dura y no se queda en algo de un solo programa. Seguro que dura. Y vamos a darle la bienvenida a Inu, la parte femenina del programa. ¿Qué crees que puede salir de este intento de programa piloto? Bueno, lo importante es que nos divertamos haciéndolo, ¿no? Y a ver si los oyentes también les gusta. Pues sí. Bueno. A ver si... Ojalá nos guste a todos. Y por último, saludemos al boss, al jefe que ha hecho que esto exista. Y bueno, que ningún dinosaurio verde nos cause algún trauma. Ah, y todo además desde otro continente. Jorge, sabemos el esfuerzo que resulta poder estar 5 o 6 horas antes pendiente para grabar este podcast. ¿Qué? ¿Te ha pillado a la hora de comer, de merendar o qué? No, esta semana ha sido una semana en la que estuve bastante ocupado o desocupado jugando bastantes videojuegos. Hoy me levanté tarde, de hecho me levanté, me senté frente a la computadora y empezaron con el podcast. Y nada, espero que nos salga todo genial, que nos guste a todos, que nos divirtamos, que sigamos con este proyecto del podcast que está buenísimo. Y nada, vamos a ver con qué seguimos. Y para acabar, yo soy Sergio, voy a intentar poner algo de orden y espero que ninguno me lo ponga muy difícil. En cualquier caso, eso sí, perdonadnos todos los errores que podamos cometer en este primer programa. Y antes de entrar en materia, vamos a recordar la encuesta del mes, que ya tenéis en las redes sociales y en la web, o deberíais, porque como sabéis no hay nada, pero bueno, da igual. Y los resultados, todos luego los vamos a comentar en el próximo programa. Y ahora sí, comenzamos el primer programa de Combo Gamer Podcast. Filtraciones, rumores, noticias de última hora. Como todos los años, pues el E3 nos ha dado semanas de especulaciones y mucho ruido. Ahora que ya ha pasado, vamos a hablar de qué nos ha parecido todo lo que ha enseñado cada compañía y bueno, pues vamos a intentar plantear un interesante debate a raíz de los resultados. con mi perilla de bohemio y un piano, he compuesto tres canciones resumiendo las conferencias de Microsoft, Sony y Nintendo, que luego escucharemos más adelante. A ver cuántas hostias me caen. Y tendremos más cosas. Arki ha salido a la calle para preguntarle a los viandantes a ver si saben algo del E3 o si es algo que solo conocen los que están metidos un poco en el mundillo. Bueno, pues promete bastante, desde luego. Además, daremos un repaso a los momentos más destacados de la feria en ediciones anteriores y terminaremos con unos minutos de Off Topic. Y ahora sí, empezamos. Bueno, hemos hecho este vamos a hacer un primer debate, algo improvisado antes de lo que van a ser el E3 mañana. Y la verdad es que estos días han salido muchas cosas en los medios, algunas verdaderas, otras falsas, otras simplemente filtraciones. Y para seguir un cierto orden, yo creo que está bien que comencemos por los rumores, por esas cosas que tanto nos gustan, que la mayoría de las veces pues no se confirman y se quedan en el imaginario colectivo, pero que las pocas veces que de verdad salen a la luz, yo creo que nos hacen mucha ilusión a todos. Si os parece, vamos a hablar de la imagen que ha salido estos días, que ha salido pues en medios como Game Informer, IGN y otros de ese calado internacional, que es ese Mario Maker que supuestamente se enseñaría en la conferencia de Nintendo, que parece que será como una especie de Little Big Planet, pero a lo Nintendo. No sé si lo habéis leído, ¿qué os parece? Serenion, ¿tú qué crees que tiene posibilidades de salir o es una flipada más de cuatro locos de NeoGAF? Bueno, yo personalmente de Mario Maker cuando lo vi, lo primero que me vinieron a la cabeza fueron estas figuritas que se rumorea que va a sacar Nintendo. Bueno, lo que se rumorea, se sabe que van a salir, pero creo que seguro que va a tener algo que ver con eso. Seguramente podremos comprar el típico Mario y meterlo en un nivel creado por nosotros mismos. O un Zelda. O una Zelda, que diga. Pues la verdad es que el tema de las figuritas, desde luego, lo tendrán que explotar. No creo que se quede solamente en ese Smash Bros, que tiene muy buena pinta. Pero sobre todo, lo interesante es ver si van a ser necesario comprar figuras para mejorar la experiencia de juego en temas online, por ejemplo, o si se va a quedar como una simple anécdota, porque si te va a tocar desembolsar, desde luego va a traer consecuencias. Y bueno, a ver qué opina el resto. Por ejemplo, Jorge, ¿tú crees que hay fiabilidad en esta noticia? ¿La imagen crees que tiene credibilidad? Sí, yo creo que sí, la imagen tiene credibilidad. Creo que el Mario Maker va a salir. En mi caso, pienso que va a ser una especie de Super Mario Bros. Como el original, pero con juego online, en el cual descargaremos niveles que hayan hecho otros usuarios, y es como si tuviéramos un Super Mario Bros. Con niveles prácticamente infinitos, pudiendo descargar siempre niveles hechos por otras personas o pudiendo hacerlos nuestros propios y compartirlos con la comunidad. Uh-huh. Y bueno, dando como tú dices esa fiabilidad a la imagen, lo que se ha visto realmente es que parece como ese Super Mario Bros. Original. No parece que hayan utilizado ni diseños, ni siquiera los sprites de los New Super Mario Bros. O sea, ¿tú crees? Te vuelvo a preguntar si, bueno, pues hay algún motivo por el que hayan recurrido al original o no, porque además ya sabemos todo el éxito que está teniendo la saga New Super Mario Bros., sobre todo entre las nuevas generaciones que no conocían el original. ¿Por qué, de ser cierto a esa imagen, recurrir a, pues en fin, al original? Yo creo que recurren al original por un tema de, más allá de marketing y de promocionar su servicio de consola virtual y aprovechar todo el empuje que está teniendo actualmente lo que es el gaming retro. Creo que están aprovechando un poco eso y no creo tampoco que se queden solo en lo que es el Super Mario original. Quizás eso es lo que pongan en la foto que se ve o en la imagen de fondo, como para darnos una idea de qué es lo que están queriendo mostrar con este proyecto, pero creo que se van a poder crear niveles o que el juego va a contar con diferentes estilos de juego, pasando por los diferentes Marios que ha habido en el transcurso de estos años. Uh-huh. En cualquier caso, me llama la atención que sean por primera vez los usuarios los que crearían los niveles, teniendo en cuenta que, rescatando la noticia que salió, pues no sé si hace un año o dos, cuando salió el New Super Mario Bros. 2 de 3DS, que habían creado una escuela allí en Japón, precisamente para que los jóvenes desarrolladores empezaran a entender cómo funciona la mecánica de diseño de niveles. Entonces, Arki, yo no sé si últimamente habrás jugado algún Super Mario Bros., ¿tú ves considerable o que tiene algún sentido que esta vez sean los usuarios los que marquen la experiencia de juego? Es decir, que el diseño te lo pongan otras personas a pie como tú, en vez de ser ellos, que se supone que son los que entienden un poco más de la materia. Hombre, el rollo de crear tus niveles y compartirlos con la gente, creo que es bastante guay, ya no solo tú como jugador que juegas los niveles de otras personas, sino el pensar que el trabajo que tú te pegas creando los niveles a los demás les los usan y les gusta el compartirlo y todo esto. De hecho, esta cosa que han hecho esta vez no es la primera vez que la hacen. Tengo recuerdo de, no sé si alguno lo recordará, igual Jorge se acuerda de él, un juego de la Game Boy de hace muchísimos años que ya era así, tenía unos niveles predeterminados, que supongo que el Mario Maker también supongo que traerá unos niveles predeterminados, digo yo. Y luego podías tú editar los niveles y que otra persona los jugase. Estamos hablando de la Game Boy y obviamente no se podía compartir por internet, ni mucho menos, ¿no? Pero vaya, que tú podías crearte un nivel, crearlo tú con la Game Boy y dejárselo a tu compañero, tu amigo, lo que sea, para que lo jugase él. Entonces, yo me imagino, creo que no será solo un juego de crear, digo yo que igual traerá ya unos niveles hechos. Pero si no los... No sé, igual es solamente creación, porque bueno, también si se llama Mario Maker, pues igual es simplemente crearlo y compartirlo y ya. Hombre, está. Hombre, yo no creo, ¿no? Porque seguramente sea un modo más para el online, como sucede en el Little Big Planet, que aparte de tener la creación, también tienes como una especie de campaña extraña. Ya, no sé, igual no sé si incluso algún DLC o de saber. Ni idea, claro, pero con esa es que claro, con ese aspecto tan más para atrás que los nuevos de ahora. Hombre, la verdad es que a mí me gusta más el aspecto de antes, también he de decirlo. Pero bueno, vaya. Parece que Serenion quiere pedir el turno de palabra, a ver qué. Sí, es que yo mismo me acuerdo justo ahora de que también en Game Boy no era un Super Mario, yo recuerdo el Lord Runner. El Hyper Lord Runner, que tenía también un editor de niveles, pero lo que hacía era compartirlos mediante password. Tú creabas el nivel y él te generaba un password. Y con respecto al Smash Bros. Que lo comentaste, yo no creo que lo vayan a hacer porque eso convertiría el juego en un pay to win. Y ya se ha visto a día de hoy los problemas que ocasiona cualquier pay to win. Tú no puedes vender un personaje fuera. Además, Sakurai es un tío que otra cosa no, pero lo que es la jugabilidad la pone por encima de todo. Así que no creo que haga algo tan abusivo. Esperemos. Y bueno, Heiser, ¿estás ahí expectante a ver tú qué es lo que piensas sobre todo esto? Bueno, yo suscribo un poco lo que dice Serenion y Shinji, ¿no? Porque no creo que sea algo estrictamente igual que Little Big Planet, o sea, creo que se acerca más a un Mario en el que tú puedas crear los niveles y a su vez igual combinarlo con algunos personajes nuevos mediante la tecnología NPC, porque bueno, ya de hecho ya me extrañaba bastante que lo que hizo Activision con Skylanders no lo haya imitado Nintendo nunca, porque es algo de que si tú lo piensas es mucho más propio de Nintendo que cualquier otra compañía, un tipo de modelo así, de coger una figurita, meterla y hacer negocio de ello. Y supongo que igual harán algo en plan como por ejemplo Rayman Legends, que tú tenías unos niveles que eran interactivos y para seguir pasando una pantalla tenías que mover un tronco y ese tipo de cosas. Supongo que esos elementos serán los que tú crees y puedas crear muchos tipos de escenarios y cada uno muy distinto y además compartirlos. Ya en Super Mario 3D Land, ya por Street Pass tú te podías encontrar a alguien y te decía cuánto tiempo tardaba en hacer tal pantalla. Entonces tú después competías contra esa puntuación. Entonces yo creo que pueden jugar bastante con eso. Sí, y además es verdad que lleváis razón que no es la primera vez que se acercan de una forma u otra a lo que es que las propias personas sean las que crean contenidos e incluso los compartan, cuando no había medios para ello. Pero también hay que decir que no es el primer acercamiento en lo que llevamos pues de las dos últimas generaciones, por poner un ejemplo. Recuerda ahora sí a ojo el WarioWare que sacaron para DS, el Do It Yourself, que precisamente consistía en eso, en hacer minijuegos, era bastante limitado y le salió un poquillo rana. Pero bueno, también es cierto que de esas experiencias también se aprenden. A lo mejor, quizá ahora sí estén preparados, que tienen un online decente y unas herramientas de creación que yo espero que también estén a la altura. Y bueno, Inu, ¿tú qué crees que quedará, en qué quedará todo esto al final? Inu, ¿estás por ahí? Bueno, para empezar, la figura va a atraer más que a la parte coleccionista. Eso, incluso yo creo que si alguien no posee la Wii U, la figura las va a acabar comprando. Eso seguro. Después, para lo que lo puede usar Nintendo, estoy de acuerdo en el que no creo que vaya a convertir a Smash Bros. En un pay to win. Sería un movimiento demasiado arriesgado por parte de Nintendo, ya que, hombre, pagar para conseguir un personaje extra es un poco exagerado. No entraría en la imagen de Nintendo. Pues sí, la verdad. Y bueno. Y creo que Jorge quería decir algo también, ¿no? Sí, quería comentar también que en la comunidad de lo que se denomina la SIN de consolas de Nintendo, en este caso en particular de la Wii, con el tema de flasheos y de cargar copias de seguridad o juegos modificados, ya hubo bastante experiencia. He visto que han lanzado en la comunidad varios juegos de New Super Mario Bros., por ejemplo, o de Mario Kart, en el que el juego está rehecho completamente, los niveles son absolutamente distintos y es todo nuevo, e incluso hay un New Super Mario Bros. Que tiene hasta nuevos power-ups que no aparecen en el original, así que creo que muchos usuarios ya tienen algo de experiencia o les gusta el tema de crear sus propios niveles y hace que el juego tenga una duración mucho mayor, se puede disfrutar por mucho más tiempo. Porque siempre vamos a tener cosas nuevas por jugar. Creo que si lo hace directamente Nintendo, como un proyecto oficial ya y no algo extraoficial, sería bastante interesante. No sé si queréis decir algo más sobre este tema, porque tenemos muchas cosas pendientes. Y luego al final de este predebate de lo que va a ser el E3, me gustaría también ver lo que cada uno ha puesto en ese artículo que está en la web. A ver si seguís pensando lo mismo que escribisteis en su día o alguien se ha retractado en algo. Ahora mismo lo que vamos a hacer es, vamos a poner unos minutos de silencio, un segundo de silencio o lo que sea, para yo poder cortar luego si lo del debate sin turno no sale muy bien. Y ya está, vamos a ver qué tal. Y seguimos con el debate, ahora que ya hemos hablado de Mario Maker y de lo que supuestamente sería de presentarse, vamos a continuar con otro rumor que precisamente ha salido hoy mismo, no sé si lo habréis leído, pero de luego la historia tiene miga. El rumor diría que The Last Guardian, el juego que ahora se está llevando a PlayStation 4, habría sido cancelado. La polémica viene precisamente porque IGN publicó en un primer momento un titular diciendo que medios oficiales le habían dicho a IGN que el juego había sido cancelado. Unas horas después, el propio presidente ejecutivo, creo que era de Sony, salió a decir que se lo habían inventado completamente, que ellos en ningún momento habían dicho eso. ¿Y qué hicieron desde IGN? Pues se les ocurrió la maravillosa idea de cambiar el titular y poner que puede que se haya cancelado, ya ni oficialmente ni nada. ¿Qué pasa? Eso es un poco, ahora plantear la duda, ¿no? ¿En qué momento está ahora mismo The Last Guardian? Porque parece que en el limbo videojueguil, ¿no? ¿Esperáis algo del juego o creéis que está un poco perdido? Por ejemplo, Serenium, no sé si le lleva siguiendo la pista desde que se presentó en aquel teaser de hace ya muchísimos años o qué. Sí, recuerdo cuando se presentó en la Guardian, creo que la mitad de ustedes estaba haciendo la comunión. ¿En serio alguno espera que esa quimera salga alguna vez al mercado? No va a salir, es que no entiendo cómo todavía le siguen dando vida, es como esperar el Shenmue 3. No van a Yo salir. Te digo que todo al final termina llegando. Sé que ese juego lo tienen guardado en un cajón. Y si lo tienen guardado en un cajón y han dicho que todavía no lo han cancelado, será por algo, ¿no? Perdona, un pequeño dato. ¿En qué año se presentó? O sea, se 2000... sacó el 2009. Sí, 2009. ¿El qué fue? El Team Fortress 2 tardó 9 años en salir. Yo solo digo una cosa de los juegos que se van retrasando y retrasando. Se llama... Duke Nukem. Bueno, solo digo bueno. Ese juego fue un cáncer, pero bueno, yo creo que no tiene por qué salir así esta vez. Team Ico nunca se ha caracterizado por hacer juegos en 2 años. Siempre ha tardado bastante en hacerlo. Y yo creo que en este ha coincidido que ha tardado tanto que ahora con el cambio de generación creo que van a esperar para que sea un gran portento para PS4 y no para PS3, que ya tiene bastante catálogo y la gente va a seguir comprando la consola durante unos años, incluso cuando siga PS4. Yo te pregunto sobre esto, Heiser. ¿Cuántos juegos ha sacado Team Ico para la PS3? Pues no sé si al final sacó el recopilatorio HD este de Shadow of Colossus. Sí, sí, lo llegó a lanzar y creo que ha tenido bastantes ventas, o sea que... Uh-huh. O sí, sea... Pero aún así tardó en hacer la remasterización. Es una vergüenza que siga habiendo expectación ante este juego cuando esta empresa, cuando este estudio solo ha sacado un remake que ni siquiera podría llamarse remake, sino un port HD, en más de... ¿Cuántos años lleva la Play 3? ¿5 años? ¿6? Pero eso habla mucho de la calidad de lo que la gente espera. Es decir, si ha impactado tanto como que la gente desde un teaser que enseñaron hace ya pues 7, 6 años, significa que hay una base de fan esperándole. Mi problema, y no sé si estaréis de acuerdo, es que creo que es un juego de nicho. Entonces, yo creo que es más complicado que se lance como un gran lanzamiento para la consola. Entonces, ¿por qué genera tanta expectación? Si es un juego de nicho, como puede ser un, no sé, un Darksiders, no entiendo el por qué sigue habiendo tanto hype. Yo creo que el problema viene por la prensa. La prensa le está dando más bombo y más pie a este juego del que creo que debería. Si la prensa lo hubiera dejado morir, este juego no seguiría dando coba y no seguiría en producción. Es que Team Ico tiene una cantidad de fans bastante importante y además tiene bastante mérito porque Team Ico, ¿qué ha hecho? Hizo el Ico, que fue el anterior a Shadow of Colossus, y Shadow of Colossus, que es un juego muy bueno. Y yo creo que en eso está la cosa, que yo creo que es una empresa que no necesita hacer muchas cosas porque lo que hace, lo hace muy bien, y entonces la gente se espera que hagan algo igual de bueno que ellos. Entonces yo creo que el teaser y lo que se enseñó posteriormente, yo creo que impactó bastante y yo creo que la gente lo sigue esperando con la misma ilusión que hace tantos años. Uh-huh. Y bueno, no hemos escuchado tampoco todavía la opinión de Jorge. ¿Qué te parece? No sé qué decir. Creo que es uno de esos juegos también que van a ir anunciando alguna novedad o noticia cada cierto tiempo, pero no, me parece que finalmente no saldrá. Hombre, desde luego, si tiene que encontrar algún momento, este 3 sería lo suyo, porque recordemos que la edición del año pasado, si Sony, podríamos decir que fue la clara ganadora, fue por ese populismo que se llevó. Si este año quiere repetir, desde luego, yo creo que la fórmula es enseñar lo que quieren los jugadores que están atentos a todas las novedades del sector y que, desde luego, yo creo que The Last Guardian, pues, tiene posibilidades. No sé, Inu, ¿tú tienes alguna idea sobre esto que estamos hablando? ¿O te parece, o te da exactamente igual? Bueno, es que yo nunca he seguido a esta compañía, así que tampoco soy quien para opinar. Pues muy bien, no pasa nada. No sé si queréis... A mí sí. Si me permite, Sergio, yo creo que también... si no se presenta nada en este 3, tampoco podemos dar... nada por perdido, porque recordemos que el TGS lo financia Sony y que sobre todo en el TGS es donde se anuncian los títulos japoneses de la compañía y Team Ico es japonesa, entonces yo creo que también podríamos esperar hasta la TGS si no se presenta en el E3. Sí, sí, totalmente, porque un momentito, sí, lo único que quería recordar que todo no acaba en este 3, porque recordemos que la etapa yo creo que más productiva de todas las compañías está precisa, se concentra en el verano, porque tenemos el E3, la Gamescom, termina como dices con el Tokyo Game Show, o sea que posibilidades todavía tenemos, una carrera de fondo, pero esperemos que sea en este 3. Y bueno, ¿qué querías decir? ¿Qué querías decir? Que sigo diciendo que este juego es una quimera. Si esperamos este, esperamos el Shenmue 3 y empezamos a esperar el Sonic bueno. ¿Y cuál será el siguiente? ¿Cuál? No sé. ¿Un F-Zero? Llegará. Yo creo que llegará. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, que ese será otro de los temas que también, a ver si nos da tiempo a plantear. Pero bueno, yo creo que sobre todo hay que tener fe. O sea, también creíamos que muchos juegos que no teníamos ni idea de su existencia y que sin embargo teníamos pensando, luego han acabado llegando. Este puede ser el caso. A lo mejor puede que llegue incluso con otro nombre. No sabemos absolutamente nada. Así que nada, vamos a esperar y vamos a pasar al siguiente tema. Y por cambiar de tercio, vámonos a la supuesta lista que se filtró ahora cosa de un mes. A mí me parece personalmente una lista más, es decir, alguien que ha cogido en su casa con un documento de Word, la ha imprimido y le ha hecho una foto con un móvil. Pero bueno, el caso es que aparecen nombres que si resulta ser falso, desde luego el que lo ha hecho parece que tiene mucha creatividad. Y resalta el nombre del nuevo Zelda, que sabemos que se enseñará de alguna forma en la conferencia pregrabada de Nintendo, con el nombre de Shard of Nightmare. ¿Veis posibilidades? ¿Creéis que es una flipada más y no va a ninguna parte? ¿O qué? Yo personalmente, como ya hablé en el artículo, yo creo que estamos esperando demasiado del próximo Zelda. Yo no soy un gran fan de Zelda, debo decirlo. Pero, yo esperaría más un remake del Skyward Sword que un Zelda nuevo. ¿Y saben por qué? Principalmente porque ahora estamos en una situación en la que Nintendo lo que tiene que hacer es sacar juegos rápido y asequible. Y no es lo mismo tener que esperar ahora 2 años para que salga un nuevo Zelda que sacar este año un Skyward Sword por 40 euros y que todo el tato lo compre. Ya, pero tú piensas también, de todas formas, Serenion, únicamente que Skyward Sword salió hace 2-3 años a lo sumo. Es decir, está demasiado fresco. Yo dudo, sinceramente, teniendo el parque de consolas que tiene Wii, que la gente que no aprovechó para comprarlo, incluso ahora que está de oferta, aprovecha para comprárselo en HD. Sobre todo teniendo en cuenta que, aunque se llevó muchísimas buenas notas, es de los Zelda menos vendidos. Que eso me ha llamado muchísimo la atención cuando lo comprobé el otro día. Hombre, no lo vamos a poner a la altura de juego de portátil que ha sacado Zelda. Pero sí que de los que son de sobremesa, se han llevado un batacazo relativo porque salió en el ciclo final de la consola y bueno, y porque también requería un mando extra. El caso es, yo dudo sinceramente que enseñen una revisión porque todo el mundo lo que espera es un Zelda en condiciones. Además, ya lo ha dicho Iwata y Miyamoto, que incluso parece que tendrá referencias a Skyrim. Yo no espero tanto. Pero bueno, no sé si los demás estáis de parte de Serenion, que creo que es un poco negativo, o de parte de lo que es la magia nintendera que todos en algún momento hemos tenido. No es Perdón. Hombre, no es negativismo, pero es que ya lo hicieron con la GameCube y el Twilight Princess. Sacaron el Twilight al final de la GameCube y al principio de la Wii. Es que esto ya ha pasado. Y sí, va a tener una referencia a Skyrim, sí. Skyward empieza por las mismas 3 letras que Skyrim. Es la única referencia que vas a tener. Y que salieron no, el mismo Serenium, escucha. Estás adelantando acontecimientos. Primero, estoy de acuerdo con Sergio, el Skyward Sword está muy reciente. Y segundo, hostia, que ya no me acuerdo lo que iba a decir. Perdón. Los nervios. No pasa nada, no sé si alguien... Sí. Si quieres voy comentando esto y vas pensando y no. Es falta de argumento. Dale caña. Bueno. A ver, yo opino igual que Inu y que Serenion, o sea, que Sergio, que no creo que vaya a sacar una revisión, o sea, un remake del Skyward Sword. O sea, es que me parece demasiado, no sé lo que dicen, demasiado pronto. Incluso te diría más, creo que sacarían antes un Majora para la 3DS que lo que dices tú, Sere. Pero bueno, de todas maneras sí que está claro que algo van a hacer de Zelda. Porque va a estar la misma Zelda, la Zelda Williams, de la hija de Robin Williams que todos conocemos de los anuncios ya, y de que es la hija de Robin Williams, vaya que me lío. Y si está ahí es por algo, vamos, no creo que esté pillen a Zelda Williams para meter un anuncio de Mario. Efectivamente, la última vez que salió Zelda Williams a la palestra fue con Super Mario, o sea, con el Zelda Ocarina of Time 3D, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que Xenoblade se ha columpiado muchísimo, ya se lo he dicho varias veces y no veo totalmente improbable que saquen un nuevo remake o un nuevo port de Zelda. O sea, Nintendo últimamente es bastante tiende bastante al suicidio comercial al hacer cosas refritos una y otra vez, pero creo que ya ha hecho demasiados. O sea, ya hemos tenido el Zelda Wind Waker y creo que con eso ya es suficiente. Yo creo que ya es tiempo de un nuevo Zelda y ya no es cuestión de fe, sino yo creo que es de alta probabilidad de que pase. Y bueno, sobre el rumor este del nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, World of Shadow, Nightmare. Sound Nightmare, bueno, yo creo que han aprovechado un poco que todo el mundo espera que el nuevo Zelda tenga una ambientación un poco oscura, ¿no? Porque yo creo que el Twilight Princess y el Majora's Mask, que son esos juegos que tienen ese tipo de atmósfera más oscura, son bastante buenos o tienen bastante calidad y creo que la gente quiere volver a ver esa ambientación, ese Link más oscuro que lo que tenemos acostumbrado a ver como en Wind Waker, por Y ejemplo. una cosita, Geis, ahora que has rescatado el nombre del Majora's Mask, ¿nadie se le ha ocurrido que a lo mejor el Zelda nuevo o puede ser una continuación o como dice Serenion, una versión HD de ese Majora's que sacaron en Nintendo 64? No, yo el Majora's lo veo para la 3DS. Para la Wii U no veo un Majora's más, porque seguro que si lo quieren hacer, como dijo Arki, para la 3DS, seguro que si lo van a hacer será en plan continuación al Ocarina of Time, que también salió en 3DS, que estuvo muy bien parido. A este nuevo Zelda se le ve más aspecto de ser secuela de Twilight Princess en caso de que fuera una secuela. Pero entonces Puede hablaríamos de ser, la puede ser. secuela de la secuela, ¿no? Porque Twilight Princess de cierta forma se le ha vinculado al Ocarina of Time, ¿no? Yo. Pero es que está en la misma línea temporal, no es lo mismo, no sería una secuela. Es como llamar secuela de Ocarina del Tiempo al Wind Walker. Ya, No sí. es una secuela, hay mucho espacio temporal, pero se cree que este nuevo juego podría ser una secuela porque eso de Charles fragmento el Twilight Princess, bueno, no quiero spoilear el final, pero si lo habéis jugado entenderéis de dónde puede salir esto. Sí. Spoiler. Yo creo que fue bastante inteligente hacer esa triple línea temporal porque realmente pueden hacer lo que les dé la gana y meterlo donde les dé la gana, ¿sabes? O sea, más o menos como cuando hicieron la nueva película de Star Trek que dijeron, no, es que es un universo alternativo. Pues con esto bastante parecido. Aunque a mí me parece que lo de las tres líneas temporales ha sido un intento de meter nuevos juegos a calzador. Sí, yo Eso está creo muy que ha sido, cogido de. sí, como dices, una justificación, ¿no? A lo que ya han hecho, dice, bueno, vamos a intentar encontrarle un vínculo a todo, pero vamos, yo creo que. Sí, yo creo que sí, para sacarse un libraco muy bonito. Sí, tipo las tierras infinitas en DC. Bueno, si os parece, vamos a dejar este tema aparcado y a ver qué nos enseña en el E3. Y antes de irnos a lo que habéis puesto algunos en vuestro artículo, en el artículo conjunto que hemos hecho, que hay algunas cosas que sí que me gustaría hablar ahora, antes de que empiecen las conferencias, para luego decir, ¡ja! Mirad lo que habéis puesto, que no tenéis ni idea. En fin, antes de eso, sí que me gustaría resaltar la noticia que ha dado Square Enix estos días. Todo el mundo esperaba, bueno, ¿qué va a enseñar Square Enix en el E3? Pues sus sagas estrella y que sabemos que están trabajando en ellas, Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3. Al menos, pues yo qué sé, de alguna forma dar más detalles. Pues bueno, han dicho que ninguna de las dos franquicias van a estar en ninguna de las conferencias. Por tanto, ¿cómo habéis recibido este varapalo, ¿no? Esta noticia. Yo, que siempre he sido un gran fan de los JRPG, te digo una cosa, Square Enix, desde hace quizás 6 años, a mí, ni fu ni fa. Lo único que me interesa a Square O Enix es más. Eidos Montreal, porque Square Enix no ha sacado nada bueno en muchísimo tiempo. Y la verdad, no espero tampoco nada de ellos. Ahí sí le tengo que dar razón a Serenion, que Square Enix está de capa caída. Los últimos juegos que está sacando no son gran cosa. Y además esta sobreexplotación de Final Fantasy XIII, yo creo que les hace falta sacar una nueva IP. Como es lo mismo que le pasa a Nintendo, Square Enix necesita una nueva IP. Hombre, yo entiendo que hayan sacado tres juegos del Final Fantasy XIII porque tal y como están los precios, el dinero que hay que invertir en un juego para poder sacarlo, necesitas sacar mínimo dos más para poder amortizar la inversión de Final Fantasy XIII. Hasta ahí entendí. Ahora, yo hubiera aprovechado los assets del Final Fantasy XIII y hubiera hecho a lo mejor un What If o un spin-off, pero no haría una continuación, porque si la historia del Final Fantasy XIII no le interesó a nadie, dudo mucho que la del Final Fantasy XIII-2 le interese a alguien. Bueno, a ver, yo sé que el recuerdo sigue muy fresco pues eso que han hecho esa trilogía con Final Fantasy XIII, pero bueno, a raíz de lo que enseñaron el año pasado, ¿no creéis que Final Fantasy XV, bueno, merece una oportunidad o merece nuestra atención? Yo es que no lo veo como un Final Fantasy. Yo cuando lo vi dije, bueno, por favor, no sé, es que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que esa saga ha perdido el norte completamente. Y en lo único en lo que más o menos lo están haciendo bien es con Dragon Quest. Y aún así, el Dragon Quest X Online no es que me parezca. Bueno, yo estoy muy en contra de ese juego, pues porque soy bastante hater de que en una línea temporal de juegos, en una saga principal, hagan corten y en vez de hacerte un juego de pago normal, te hagan uno online. Entonces es algo mío, no es algo que pueda suscribir todo el mundo. A ver, yo entiendo. Yo, Sí, Didi. no, que yo, para mí, el último Final Fantasy, y ahí se quedó, debo decir que no jugué al 11, fue en el Final Fantasy 12. Ahí ya la historia se fue al carajo, ya a partir del 12, ni el 14, ni el 14 Reborn, ni el 13, ni el Theatrim, ni incluso los Dissidias que tenían algo, ya no. Ya esto de sobreexplotar, no sé si alguno habrá visto uno que hay para iPad que te lo regalan, te dicen, te lo regalamos. Ahora, por cada misión tienes que pagar un dinero y el juego se te va a casi Bueno, 150 euros. son nuevos Eso modelos de es. negocio, al fin y al cabo. Hombre, pero tú lo que no me puedes hacer a mí es presentarme, por un lado, de la misma compañía, un Tomb Raider o un Deus Ex y decirme, estos son los juegos que estamos siguiendo y todo el mundo aplaudir y después presentarme un Final Fantasy, una saga tan mítica y pasarla técnicamente por el barro. Vale, pues bueno, vamos, ya sabemos que Final Fantasy, vamos a dejar ese lado a un caso al lado, porque sabemos que es muy visceral, vale, de acuerdo. Pero bueno, ¿y qué pasa con Kingdom Hearts, por ejemplo? Es que nadie. Sí. Kingdom Hearts también ha perdido el norte. Es que ya no sé qué van a hacer más con el argumento de ese juego. Es que ya en el de 3DS terminaron de liar el rizo. No, no es normal, es que ya no tiene sentido. Han sacado tantos juegos diferentes en tantas consolas diferentes de la misma saga y siguiendo la misma historia que ya los fans no saben ni qué va a pasar. Es que no se entiende qué está ocurriendo. Que si A tú mí. tienes que jugar al móvil, al del móvil, que si tienes que jugar al de la DS, ahora como no sa como el Kingdom Hearts 3 no lo saque en multiplataforma, creo que puede haber problemas en la Exacto. compañía. Sí, yo creo lo mismo. Esa técnica que tuvieron, esa táctica, no técnica, que tuvieron de sacar varios Kingdom Hearts en diferentes consolas, de diferentes compañías, creo que ahora les está afectando bastante. Primero que la saga perdió el norte totalmente. La historia ya no se sabe ni por dónde va ni a dónde quiere llegar. Y los propios fans no saben qué hacer con ese juego. Si van a comprar el siguiente o no, si va a ser un spin-off o va a continuar la historia como estaba. Es un lío lo que hicieron. Sí, Es que exactamente. encima, Yo creo así que así. Final Hemos crecido, tío. Fantasy. Sí. Yo creo que Final Fantasy y Kingdom Hearts son dos sagas que tiene ahora mismo Square Enix, que es como una patata caliente, no saben muy bien qué hacer con ella. Y sin embargo, parece que en estos últimos años sí que están intentando, de tapadillo, parece que no llaman mucho la atención, recuperar a ese jugador clásico con el Bravely Default, que yo sé que es amado y odiado a partes iguales, y tampoco quiero hacer aquí un debate. Pero bueno, que parece que intentan contentar o buscan a todos los espectros de jugadores y que no dan con la tecla. Yo no voy a Sí, entrar en bueno, Bravely Default ahora, yo tampoco, pero pero antes de cambiar de tema, me gustaría recordar un poco en el último Kingdom Hearts, el 3DS. Bueno, hicieron algo muy bueno, al menos, que fue que te pusieron una serie de recordatorios de cada juego para que pudieras seguir la historia. Que bueno, que la verdad es que la saga es un desastre porque ha pasado por prácticamente todas las plataformas de las últimas tres generaciones, que ya es decir mucho. Pero bueno, que al menos yo creo que fue un paso adelante en la saga. ahí no queda la cosa. cuando salió el Kingdom Hearts, el target teníamos entre 12 y 16 años. Yo ahora tengo 27. Ya no soy el target. ¿Cómo quieren recuperarme a mí presentándome un Kingdom Hearts? No va a mí. Salió uno, recuerdo, en PSP que parecía un poco más adulto. ¡Mierda! ¡Mierda! Era otro Kingdom Hearts. No, a ver, tiene su base de fans. Otra cosa es que tú te hayas desligado de lo que es eso, pero el de PSP yo he jugado y a mí me gustó bastante. Pero el Birth by Sleep ese. Sí. Pero aún así, ya el daño estaba hecho. Yo ya era demasiado mayor. Tú no me puedes sacar hoy Mass Effect, mañana Mass Effect 2 y dentro de 14 años Mass Effect 3 y esperar que yo quiera seguir jugando a Mass Effect 3. ¿Entiendes? Y lo mismo va a pasar con Kingdom Hearts. Tú no me puedes poner un espacio de 7 años en un juego orientado a un público adolescente. No me puedes pedir que espere 7 años al próximo, porque ya no seré adolescente. Y hay que admitirlo, Kingdom Hearts iba al público adolescente, incluso la música estaba orientada a ese público. Yo, puede ser, pero también creo que si siendo adolescente el juego te gustó y la saga te interesó, podés seguir estando interesado. Ten en cuenta, yo juego un montón de juegos que están enfocados al público juvenil y ya no soy ningún jovencito tampoco, pero son juegos que te siguen gustando o te siguen pareciendo divertidos y podés seguir continuando. De hecho, el ejemplo de Mass Effect, aunque pasen quizás 20 años, seguiría interesado en jugar Mass Effect. No creo que haya problema. Kingdom Hearts probablemente sea así, algo más juvenil, pero es un juego o una saga que me llama la atención y si sacaran un juego lo suficientemente interesante o elaborado, lo jugaría sin problema. Bueno, yo creo que Kingdom Hearts, yo no estoy de acuerdo con Serenium en que está orientado al público adolescente, porque yo creo que lo que hicieron con ese juego fue muy sabiamente aunar el público de Final Fantasy, que es un juego que lleva desde la NES, con el público de Disney, que es eterno, y yo creo que hicieron algo bastante mágico. El problema es que lo han prostituido demasiado. Deberían haber seguido la fórmula que siguieron con el de Earthworm, el Twiwi este, como es, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. The Warden With You, exactamente. Que es algo muy parecido a Kingdom Hearts, basado en lo mismo básicamente, pero algo distinto. Deberían haber seguido esa fórmula y no seguir haciendo spin-offs una y otra vez. Bueno, pues si os parece vamos a ir cortando ya este tema y vamos a entrar en lo que es ese artículo conjunto que hemos escrito en Combo Gamer, que está en el portal, y en el que nosotros mismos pues hemos puesto nuestras predicciones, lo que esperamos sobre las conferencias que empiezan mañana. Pues bueno, personalmente creo que el punto de discordia, porque todos hemos sido bastante coherentes, creo yo, está en lo que ha puesto el compañero Serenion, el mismo que está tosiendo porque no se habrá tomado su pastilla. En fin, y me llama la atención, y sí que creo que es objeto de debate, porque lo he visto en muchos foros, que sí que la gente lo está pensando, que podría llegar, es ese reinicio de la saga Prince of Persia, que recordemos, el último juego de la saga, que tenga yo constancia, salió en 2010, ese Las Arenas Olvidadas, y bueno, desde entonces parece que no ha salido más, o no se ha vuelto a saber. No sé si vosotros lo esperáis con ganas, si creéis que hay indicio y posibilidades, o bueno, a ver, hay una conferencia programada para Ubisoft y algo enseñarán, ¿no? No sabemos si estará en sus planes o no. Yo es que, mira, yo soy muy seguidor de Prince of Persia de siempre. La saga oficial, la saga que todo el mundo espera que se haga un reboot, es la saga que salió en PS2 de la Daga del Tiempo, que era la daga el Prince of Persia, las dos coronas y el guerrero interior. ¿Qué pasa? Las Arenas Olvidadas fue el juego que no estaba en el canon, que salió basado en la película. Que recordemos que hubo una película de muy mediocre, el juego también es mediocre, hay que decirlo, que salió también por el 2010. Y justo en el 2009 había salido también otro juego de Prince of Persia, pero que tenía el motor de Assassin's Creed, no recuerdo ahora el nombre del motor, no era tampoco parte de la saga. La saga que se espera es la trilogía de PS2. Pero de todas formas, y como tú mismo has puesto en el artículo, hablas de un reboot, de un reinicio. Es decir, que dejaría un poco de lado todo lo que ha salido hasta la fecha. Sí, pero sería principalmente de eso, del canon, del tema de la daga del tiempo, de parar el tiempo, darle atrás. Todos hemos jugado seguramente ese juego y no se le puede discutir la calidad. De hecho, creo que tuvo que salir una versión HD para PS3, ¿no? Sí, me suena. Así es. Pues es un juego de son juegos de muchísima calidad. Y claro, ya que Ubisoft seguramente se apuntará al carro de los reboots y de los remakes, porque sale mucho más barato que estar con nuevos concept arts, con nuevos assets. Cuanto más se pueda aprovechar de un motor a día de hoy, menos dinero gastamos, que recordemos que hay juegos que tienen 10 estudios detrás. Y si van a seguir esa línea, como va a seguirla casi todas las empresas, yo apostaría más por un Prince of Persia que, por ejemplo, por un Beyond Good and Evil. ¿Y tú crees que este sería el año, no? En comparación con otros anteriores. No es que lo crea, es que lo espero. Yo en el artículo no puse lo que yo creía que iba a ser. Yo principalmente puse lo que yo quería que fuera. Aunque, claro, siempre basándome en lo que se ve de las empresas, en lo que se ve en el mundillo en este momento, e intentando aplicarle la lógica que le aplican, por ejemplo, otras empresas. Y se ve eso, vamos a ver muchísimos reboots, muchísimos remakes, muchísimos ports, porque sale muy caro hacer juegos, eso no lo podemos olvidar, y en este 3 se demostrará. No sé si alguien más quiere añadir algo, o si tienen expectativas de cara a ese reinicio posible de Prince of Persia. Yo por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Serenian, y ya no lo volveréis a oír esto nunca más. Dios mío. Sí, yo creo también que se va a hacer un reboot de la saga, y de hecho es algo bastante necesario además. Pues bueno, esperemos que llegue, porque desde luego es una saga. Yo jugué a las dos primeras entregas y sí que tiene potencial desde luego. Y luego hay un tema muy interesante que yo creo que todo el mundo ha plasmado en su texto, que desde luego si no es porque se le ha olvidado, y es ese Project Morpheus. De cara a lo que primero anunció Valve con su Oculus Rift, que este está dirigido a consola y que desde luego yo creo que sí, el mejor acomodo que puede tener es en la conferencia de Sony del E3. Y de una forma u otra estará. ¿Creéis que enseñarán, todas las especificaciones técnicas, demos, ya fecha de lanzamiento, en fin, qué esperáis? Hombre, de Valve más bien espero una Steam Machine antes que el Oculus Rift, que era de otra empresa. Actualmente creo que es de Facebook directamente. Pero bueno, bien corregido. Yo del Project Morpheus me espero lo mismo que del que tiene Facebook, de cualquiera de ellos. No me espero un cagarro. Porque esto es la típica moda. En su momento estuvieron los sensores de movimiento, ahora está esto de moda. La realidad virtual, la realidad aumentada, ¿cuántas modas de estas hemos pasado en varios años? Sí, o la moda del 3D con el Nintendo 3DS mismo. Sí, y con el Batman Arkham City, que también salió en 3D. Bueno, pues es que son modas que se van complementando. O sea, yo creo que todas estas modas vienen para quedarse de una forma u otra. O sea, es cierto que la anterior generación fue la generación del sensor de movimiento y en esta se ha quedado atrás. No es una cosa, ya no es el tema principal en los juegos de Wii U, ni tampoco lo va a ser en los juegos de Kinect, ni de Move, o sea, es una cosa que ya es totalmente distinta. Ahora es prácticamente un complemento antes que el motor principal del juego. Entonces yo creo que esta generación sí que puede ser la de la realidad virtual, porque no, recordemos que lo mismo se decía de Wii, que se sobre con movimiento igual no iba a triunfar y al final acabaron sacando Kinect y Move. Y yo creo que en esta igual, la primera ha quedado el paso de las tres grandes, ha sido Morpheus, o sea, Sony con Morpheus, y no descarto para nada que al final Microsoft y Nintendo acaben sacando sus propias versiones. Aunque después, en la siguiente generación, no sea lo principal, sino que también sea un complemento más. Yo, con este tipo de novedades, siempre que sale algo como el sensor de movimiento, o en este caso, el 3D en la 3DS, o en este caso, lo de Oculus Rift, también yo creo que el futuro de estas nuevas tecnologías depende de cómo se usen En sentido de si se abusa mucho de tirar de la nueva tecnología o si se hace un buen juego que esté acompañado por la tecnología. Porque no es lo mismo apoyarte en la tecnología y a partir de ahí sacar un juego mediocre, pero que, oye, está en 3D, tío. Lo ves, miras para los lados y miras para... y estás viendo todo. Eso está guay al principio, pero al final la gente se cansa. Y si no hay unos buenos juegos detrás que estén respaldando esa tecnología, eso se va... Yo creo que no tendrá mucha historia, vaya. Con lo del movimiento pienso lo mismo. Yo creo que si, no sé, hay juegos que si hubieran sido más, hubieran aprovechado, no sé, teniendo una historia más guay o cosas así, pues vaya. Tampoco he sido muy fan del movimiento, o sea que no he estado muy atento a qué juegos han salido. Yo he equipado un poco todas esas tecnologías con lo que fue el Game Pass en un principio. O sea, tiene una evolución tremenda a lo largo de las generaciones. En una generación tú creas un periférico y no lo puedes perfeccionar al máximo ni usarlo como quisieras. Yo creo que es una cosa que vas aprendiendo sobre la marcha y yo creo que dentro de varias generaciones todas estas cosas que se han ido presentando estarán totalmente optimizadas como está ahora mismo el Gamepad, que ya no se puede optimizar mucho más allá de lo que es. Claro, pero si ahora para el Gamepad nadie saca nada que convenza, igual en la generación siguiente todos dicen, ¡buh, el Gamepad, eso fue un fracaso, ahí no sacamos nada! Pero si ahora alguien saca un juego que con el Gamepad es rompedor, igual la generación siguiente tiran todos de algo parecido, no sé si me explico. Yo creo que lo que pasa es que los videojuegos son el campo de pruebas. Porque si nos fijamos, realmente cosas de estas que se nos queden al final a nosotros, ¿qué queda? El tema de las figuras, como en el Skylander y poco más. Cuando el sensor de movimientos, el Kinect, salió, para lo único que sirvió es para que ahora hayan cuatro frikis usándolo en un ordenador. Y esto, para lo único que servirá, es para hacer porno para Facebook, técnicamente. El Oculus Rift será el único que haya dentro de 5 años. Y principalmente será en la industria del porno. Bueno, acuérdense, no, ahí tengo que cortarte porque yo no estoy de acuerdo. Lo mismo decía la gente de 3DS, ¿no? Todo el mundo, Dios, eso, cuando lo tengamos en nuestras manos, la de vídeos, en fin, estrafalarios que vamos a ver no en 3D, ¿no? Y no ha sido así. Yo creo que no es lo mismo, ¿eh? Yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo Facebook que Nintendo. Y no van a ser el mismo target los que usen el Oculus Rift que el que usa la 3DS. Pero es que igual, el problema del Oculus es que además es un dispositivo para PC. Y PC es uno de los equipos más prostituidos de todos. Se puede hacer absolutamente cualquier cosa. Pero es que igualmente podríamos decir lo mismo de las televisiones 3D. O sea, ¿para qué ver porno en la 3DS pudiendo verlo en una pantalla de 50 pulgadas en 3D? Y la gente no lo usa para eso, y si la usa es algo minoritario. O sea, yo creo que tampoco podemos tener la mente tan sucia. Sí, bueno, de todas formas, di lo que quieras y terminamos ya el tema. Sí. Sí, sí, pero es que principalmente las televisiones 3D no tienen un target principal. Esto será, si esto vende, si las gafas 3D venden, entonces aparecerá el porno. Y entonces venderá el porno. Y habrá porno por todos lados. Bueno, vamos a dejar el porno de un lado. Yo creo que este tema da para un debate por sí solo, que ahora no es el momento. Y únicamente está claro que el periférico tiene potencial para robarle protagonismo a otras cosas que se van a presentar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y el último tema que vamos a plantear en este debate, ahora sí, después de, bueno, pues de esa metida de pata mía sobre Valve, ahora sí es el momento de hablar de Valve. ¿Creéis que este es el año, igual que aquel en el que presentó Portal 2 y salió que nadie se lo esperaba? ¿Creéis que este año puede pegar el pelotazo o que tampoco? Como me saquen un Portal 3, hago yo el porno de lo que haga falta. Aquí no va a haber ningún 3. No, creo que Portal 3 sería genial que salga, pero no va a salir. Me parece que Valve se va a enfocar mucho en sus Steam Machines y en el nuevo control y va a estar más enfocado a eso, al marketing de su producto que va a salir próximamente, como para darlo a conocer y poder venderlo mejor que anunciar juegos nuevos. Yo creo que de sacar una continuación de algo sería de Left 4 Dead. Left 4 Dead 3 podría ser un juego bastante probable, eso sí, probable, no digo yo el que lo vaya a sacar. Efectivamente, yo creo que creo que puede haber un Left 4 Dead 3. Bueno, ya se lleva rumoreando de verdad, basado en algo, en torno a un año desde que salió una cosa así en el Steam Database, que es una cosa bastante fiable. Y yo creo, yo sí me espero que pueda haber algo por ahí. Y además recordemos que este juego no está desarrollado por la propia Valve, sino que es de una compañía externa Turtle y Rock. Turtle Rock y tiene mucha menos presión la compañía, vaya. Yo espero que salga realmente el juego que están ahora montando Turtle Rock, que es Evolve. Que ese sí tiene muy buena pinta. Y de Sí, Valve sí. realmente lo único que espero es que me vuelvan a mencionar el Steam OS, que me den nuevos datos, que digan, den fechas, que hablen de releases, que nos den la opción de poder utilizarlo ya, que no esté hecho solo para gente muy, muy experta. Yo quiero poder meterle a mi ordenador un Steam OS y poder utilizarlo. Eso es lo que Yo espero, que me digan, creo todos estos juegos ya son aplicables en Steam OS. Por eso yo me que quedo lo tranquilo. del Steam OS lo están retrasando para anunciar todo junto con las Steam Machines. Se supone que va a salir todo en conjunto, lo mismo que el control de Valve. Me parece que el Steam OS, igualmente como es un sistema operativo nuevo, entre comillas, necesita bastante optimización y lo retrasan para poder anunciar todo junto después. Bueno, no sé Esperemos si... que incluyendo juegos también, ya Pues que sí, la verdad retrasan que sí. todo. Sería lo suyo. Y bueno, este también es un tema muy interesante, sobre todo vosotros, que sois los súcubos de Steam, así que a ver si ¡Hereje! dan más detalles, ¿no? Yo soy consolero reconocido. Y bueno, pues vamos a ir cerrando ya el programa. Muchas gracias a todos. Yo creo que no nos ha quedado tan mal para hacer una prueba. Incluso creo que tiene potencial para algún toma falsa o algo de esto. Sí, como extra en un futuro de como Sí. curiosidad de mira el primer programa que grabamos Exacto. de prueba y tal, podría estar guay. Episodio Sí, piloto Pues un sí. saludo desde el pasado a todos los que nos escuchen cuando lo Hola, saquemos. hola, mamá. Bueno, Hola. Serenion, ¿algo que quieras Solo. decir antes de despedirte? Sí, solo quiero advertir que si de aquí sacamos alguna toma falsa, recordemos que será Oculus Rift y el porno. De Valve. Bueno, Sí, de bueno. Valve. Ups, ahí se ha dado. Bueno, Jorge, ¿tienes algo que decir? ¿Qué te ha parecido lo que ha sido esta tertulia? ¿Por qué yo primero? No, no, No, a no ver, merecido. no, le he preguntado a Serenion, él ha dicho su frase final. Pues nada, pasamos a ti. No, me ha parecido muy bien. Me parece que estuvo muy bien. De hecho, mucho mejor de lo que hubiera esperado de un piloto como este. Tiene bastante potencial para sacar varias partes en el final, en el episodio final. ¿Qué fue eso? ¿Escuché algo en No, inglés? He Bueno. sí, Heiser se fue y ha vuelto otra vez ahora. Ok. Lo siento. Y nada, me gustó bastante. Es una buena experiencia hacer el podcast. Me divierto bastante. Y espero que lo mismo a todos los que nos estén oyendo. Pues genial. Arki, ¿qué te ha parecido? Ha estado guay. Ha estado guay, me lo he pasado muy bien. Incluso hablando de temas que no estoy tan enterado y tal. La verdad es que me está dando ganas, ahora oyéndoos hablar de cosas, como no, hay cosas que no he podido opinar porque no conozco mucho. Me dan ganas de informarme, ¿sabes? Y meter un poquillo más. Al final me vais a convertir más en gamer de lo que ya habéis hecho. Que Ese es yo el recuerdo que objetivo. hasta antes de conoceros apenas jugaba, ¿eh? Y Heiser, ¿qué tal? Bueno, pues bastante bien, la verdad. Me he divertido bastante y sobre todo me he quedado con ganas de seguir debatiendo de cosas, que es lo mejor, ¿no? Que es como que te da ansia por seguir en este mundillo, seguir hablando con gente que comparte tu afición. Sí, bueno, este ha durado una hora o cosas así. Teniendo en cuenta que yo también he estado cortando mucho y improvisando sobre la marcha los temas. Pero yo creo que esto fácilmente se nos va a ir a las 2 horas y media, 3, ¿eh? O sea, que vayáis Yo lo... Sí. comidos y preparados porque... Hagamos una pausa para ir al baño, aunque sea una vez. Sí, algo Pero es haremos. ameno, ¿eh? Yo lo veo ameno, ¡Una! no lo veo... ¿A Sí, qué no, hora muy, muy sale? ameno, sí. Yo me he quedado con ganas de más. De hecho, pensaba que llevaríamos aquí 2 horas. Y bueno, Inu, Es una pena que estemos que cortando. te he dejado para el final, pero aquí estamos hablando sin que tú nos digas nada. ¿Qué te ha parecido, Inu? Hombre, yo creo que está bien, ¿no? pasó una prueba, no lo hemos hecho tan mal, a ver si la semana que viene yo estoy menos nerviosa. Eso seguro, pero vamos, eso nos pasa a todos. Ahora mismo estamos un poco anquilosados, ¿no? Muy así, pero luego iremos soltándonos la melena. Así que nada, vamos a dar por concluido este pequeño predebate antes de lo que mañana enseñen, que yo creo que seguro que va a haber muchas sorpresas. Luego vamos a debatirla cuando hagamos el programa serio. Y ya verás que seguro que hay momentos que vamos a recordar, rescatar o lo que sea. Así que nada, nos vemos no sé cuándo, ya hablaremos de la fecha. Pero bueno, esto ha sido la prueba de Combo Gamer Podcast.